¡Ay! Por el poder de Breiko, tráeme los poderes, ven. Esto fue, ya no fui yo. Si el por Breiko yo le ronco, solo le queda la menta porque el loco se la rompo. En este coro del bolsillo sano, la olla la rebasamos, siempre le doy gracias a Dios. Perdóname, señor, que en este mundo he hecho muchas cosas malas, cosas que no te agradan, por eso fue porque hice cosas por necesidad. Ya me te andaba él porque no me llama nada. Hice cosas por necesidad. Ya me te andaba él porque no me llama nada. Por eso siempre ando con los míos, siempre arriba. Cuídate porque tiene de igual saludo, pero maquinando para que nadie grabe conmigo. Sé cuáles son los micos y cuáles son los pandas, son dos palabras muy diferentes. No dos, siempre ando cuatro. Cuando le quieren un santero, los tuyos pueden quitarte. No te lleves tique, que le tuyo. Te busca por tu pertenencia. Quieres sacarte el jugo y te podemos verte duro porque ya no hay un beneficio. Hice cosas por necesidad. Ya vete, anda pa' él porque no me llama nada. Hice cosas por necesidad. Ya vete, anda pa' él porque no me llama nada. Ahí está tranquila, funda cualquiera, mañico, anda rabioso, cuidado que se desespera. Muchos esperan que me den candela y conexión en Puerto Rico, un canto fino no adivina. Desde pequeño tengo que no veo a papá, los ángeles se lo llevan al cielo. La calle pa' mí se ha vuelto a la universidad, me gradué con honor a largo tiempo. Los patroneo. Nosotros somos una familia.

pues se queda con su queso. Hay peso, pues se le baja su queso. Cara de santa con la mente de delincuente. No me pase por arriba, que yo no soy puente. Si me moviste, crees que yo era guagamente. El que se fue, yo si no... Claro que de una lo moviste, porque tú sabes que yo sé lo que de mí tú dijiste. El nombre tuyo tú lo tienes hecho, ten tu achita y yo no voy de ahí a ahí con pipa empaquetada. Revisan el celular que ya tira pa' que la mande. Te manda la ubicación, tírate pa' que la marque. Que aquí te cachamos si tenemos que cacharte. Porque yo no voy de ahí a ahí, pen pa' que tata. Tata, ay, tata, ay, tata, ay, tata, ay, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, mix number one. Tata, tata, ay, oye, en verdad lo que te sale pa' que tata, te nos aburrimos de la droga, ya aprendimos a cobarte. Lucho ni te la cingué y la mandé con un guaremate. Yo quería que tú frenaras a buscarla pa' yo cachata. Que siente el cilindraje de los chuquis en la pasola. Un ambiente diferente, tú es Moli Coca-Cola. Ay, no, no es mentolada, de algo nuevo hablamos ahora. Con los menores del polo que fundieron con Dabala. Controversia, unos rumores que me están buscando. Yo voy a frenar por ahí a ver que lo que están montando. Nosotros somos los malos que frenamos soltando. Contrario, no compren bala ya que se la estamos dando. Ah, te llenaste por quebrar el piquete. Entonces tú lo que tienes es que armarte. Hace una seña, un disparate. Va, empaqueta, ta, ta, ta, ta, ta. Mix number one. Ay, que yo no voy ahí, ahí, ven pa' que tal. Que yo no voy ahí, ahí, ven pa' que tal. Yo andaba volando plato y brillando la vecina y me di durísimo en el miñiquique de la esquina. Yo volé como Superman cuando vi que un policía me hizo señal que me paré yo con una onda encima. Y... un para mí que me dio un domingo de rutina dando vueltas por los bloques más picantes de los mini. Y que no había un disco mío que no suene en la bocina porque yo tengo el piquete que los cueros le fascina. Y yo soy el que le sube nota a todos los chuquis y las mujeres. Yo soy el que le sube nota a todos los chuquis y las mujeres. Déjame contarte esta historia. Oye. Empecé con darle pa' mi esquina y después Juanito Alimaña. Llegó un adelanto y una gira por España, pegué en modo 4-2. Y el remi del después del suculento, todo el mundo hackeó mi voz. Vine con el capuré y me llamaron pa' la droga. Un pie en el loco y la zapatiba y el aroma. Con la pochilla social se la puse en otro idioma. Con este flow nuevo, puta, que todo el mundo coma. Y siendo los poderes, siendo los poderes, estoy sintiendo los poderes. Siendo los poderes, estoy sintiendo los poderes, siendo los poderes. Yo soy el que le sube nota a todos los chuquis y las mujeres. Siendo los poderes, siendo los poderes, estoy sintiendo los poderes. Siendo los poderes, estoy sintiendo los poderes, siendo los poderes. Yo soy el que le sube nota a todos los chuquis y las mujeres. Me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado. Yo andaba volando plato y brillando la vecina y me di durísimo en el miñiquique de la esquina. Me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado. Yo volé como Superman cuando vi que un policía me hizo señal que me paré yo con una onda encima. Un para mí que me dio un domingo de rutina dando vueltas por los bloques más picantes de los mini. Y que no había un disco mío que no suene en la bocina porque yo tengo el piquete que los cueros le fascina. Me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado. Papi abusa, papi abusa, papi rompeme los bandis, rompeme la blusa. Papi abusa, papi abusa, papi métete una mole y dame duro pa' que salga. Abusa, abusa, abusa, rompeme los panty, rompeme la blusa. Abusa, abusa, abusa, métete una mole y dame duro pa' que tosa. El movimiento paralelo. El guau. Wow.